Bueno, muy buenas noches, amigos. Esto es The Hard Hit. Mi nombre es Nacho Release y voy a estar pinchando un par de horitas. bad night. Come back to me, baby. I want you. Compañeros de The Hard Hit. Bass. Recuerda que esto es The Hard Hits. Mi nombre es Nacho Relis y voy a estar con vosotros un par de horitas más. We'll be right back. Aurora, María, MT. Thank you. bueno, ¿queda alguien por ahí? We'll be right back. music. Stop the music. The record, hold up, y'all. Bring the beats back. ese Tony, Tony Kenchi. West Coast. Come on.

Yeah! empiezo a oler la cena ya. Ya se huele desde aquí. Haré una mezclita más y me voy, ¿vale? Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo lunes. Vale, va otra, Kenchi, cabrón. Así, amigos, con esta nos despedimos. We'll be right back. ahora sí, amigos, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerda que esta semana estará para descargar esta sesión y que el próximo lunes tenemos programación a partir de las 8. Ahora sí, hasta el próximo lunes.